Nos acercamos a la Dirección de Deportes de Villa Jardino para hablar un poquito con su director, nuestro profe de Educación Física, Jorge Solé. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, de tanto tiempo. Sé que estuviste de unas vacaciones, estuviste trabajando. Bueno, volvemos al ruedo entonces. Sí, me fui a morir de calor a Buenos Aires, pero bueno, por fin pude hacer las entrevistas que tenía pactadas. Y bueno, una de esas era con vos ahora a la vuelta, porque inicia el ciclo de actividades deportivas, pero aparte de eso tenemos el sábado una actividad, siendo un fin de semana largo. Fin de semana largo, entonces vamos a aprovechar y el día sábado, 15-20 horas, nos vamos a encontrar en la Plaza San Martín. Para 15:30 estar saliendo, vamos a hacer una caminata a los Quimbaletes, con toda la gente del pueblo, vecinos, con la gente de turista. Vamos a mostrarles a aquellos que no conozcan y a los que conocen, bueno, vamos a caminar un poquitito, a distendernos, a relajarnos, a tomar unos mates y volver para acá. Son 7 kilómetros, una dificultad baja media, tranquilo el lugar, y aparte es muy bello, ¿no? Así que bueno, nos vamos para allá. Si se quieren sumar, los vamos a estar esperando. Sin anotarse previamente, se vienen no hasta acá. Falta, no, ya salimos un poquito de todo ese protocolo. Así que nos encontramos directamente 15:20, 15:30, 15:33, estamos saliendo. Importante, un buen gorrito. Estuvimos mirando más o menos el pronóstico, va a estar nublado, pero un protector solar, algo para el mate si quieren, mucha hidratación, mucha agua. Y ropa cómoda, ¿no? Sobre todo el calzado. Y el que tenga un bastón de soporte también que lo lleve por las dudas. Pero por supuesto que sí. Sí. Jorge, la otra vez habíamos hablado que seguían las actividades programadas por la Dirección de Deportes. Una de ellas era Tai Chi. ¿Sigue con el mismo horario y los mismos días? Tai Chi sigue los días martes y los días jueves de 11 a 12. ¿Acá en la Casa Municipal? Por ahora es en la Casa Municipal mientras lo permitan los días, climáticamente hablando. Luego ya pasa para el cine teatro. Luego de esa agregamos otra más. Perdón, ¿otra más qué? Otra más actividad. Sí, tenemos muchas actividades. Hay actividades, yo te escuchaba en la presentación, hay actividades que no han parado, hay otras que ya se han iniciado y la única que nos falta iniciar es ajedrez, que empieza ahora en abril. Pero bueno, vamos a empezar por ajedrez, ya que lo nombramos, comienza ajedrez el 7 en la plaza, que es viernes feriado. Sí. Entonces empieza con un torneo. ¿Dónde? En la plaza. Va a haber mesas para gente que no sabe jugar, como hicimos todo el verano, después vamos a tener ajedrez gigante, y mesas para hacer un torneo muy light, ¿no? Como para entrar en calor para el próximo jueves, que va a ser todos los jueves en el Cine Teatro a partir de las 19 horas, va a haber taller de ajedrez. Con Kimei, ¿no? Con Kimei y Claudia. ¿Quién es Claudia? Es la mamá de Kimei, que ya trabajó ella hace unos años atrás con los más chiquititos. Llegamos a tener 35 niños chicos. Tiene muy buena pedagogía, muy buena didáctica con los chicos, así que los esperamos. El año pasado era taller de ajedrez, pero ya con personas que supieran ajedrez. Este año vamos a empezar con niños también que no sepan. Ah, perfecto. Entonces, esos niños van a ir con Claudia. Los chicos que ya saben, con Kimei. Bueno, a eso, una de las actividades. Otra. Gym, que seguimos con la profe Juli. Esos son lunes, miércoles y viernes. Cualquier duda que tengan, 497-410 es el teléfono de la Casa Municipal. Ahí les van a informar de cualquiera de las actividades que hacemos, días, horarios y lugar. Ahí tenemos gym, el gimnasio que sigue. El gimnasio lunes, miércoles y viernes de 6:30 a 8:30 de la noche. Y los días martes que agregamos, vamos a hacer entre las 5 y 8 de la noche. Hacemos módulo hasta tres veces por semana, los que quieran ir. Abrimos un poquito más el juego como para que estén más cómodos, que no se superpongan y se trabaje mejor, ¿no? ¿Quién va a estar en el gimnasio para acompañarnos? Ahí está Luna, que es la profe que tenemos ya hace unos años, que empezó este año. Es estudiante de educación física, pero es profe en musculación. así que está capacitada para eso, y ya desde el verano pasado que estuvo ayudando a Juan cuando él estaba de profe, y ya desde enero está ella como profesora. Seguimos con prevención de al sobrepeso y obesidad, que tampoco paró esa actividad, la coordina la profesora Julieta, y es un equipo interdisciplinario, ¿no? Que tenemos al psicólogo Maxi Iglesias, Pablo Solé, a las nutricionistas, las dos Natalias, bueno, la parte médica con Jorge Soria, la parte de... Acción social con Noelia. Bueno, me estoy olvidando algún profesional, después me decís, no me nombraste, no me dijiste, sí. Pero es un equipo interdisciplinario, así entre todos, ¿no? La manera de contactarse acá, que están los flyers, es a través de los psicólogos, y ellos van derivando a los distintos grupos. Tenemos Tai Chi dentro de ese grupo también. Así que, no, muy muy bien, y ya hace años que está funcionando, y bien. Ritmos, no es más Zumba, porque la profe no es de Zumba, y es una profe de Educación Física, y son distintos ritmos, y la verdad que hay... Es envidiable la energía y la onda que tiene esta gente que va, un grupito de 20, 25 personas, la mejor de las ondas, muy, muy lindo también. Eso los martes y jueves también en el cine, reactivando el cuerpo y mente, que lo coordina la licenciada en psicopedagogía Domínguez, Eugenia Domínguez. Hay una parte lúdica y una parte cognitiva. Que siempre digo que cuando decíamos la parte cognitiva, todos decían, no, yo no me hace falta, no sé qué se creían, ¿no? La gente al principio pensaba, no, yo estoy bien, no, sí, es para gente que está bien o para gente que está mal, no importa. Es para todo el mundo mayor de 55 o 60 años. Los martes lo hacemos en la Casa Municipal, en este momento, por ejemplo, están reunidos, muy lindo grupo. Y los días jueves se encuentran en el cine con la parte lúdica. Grupo que ya también funciona solo, muy muy bien anda, es un momento que la gente mayor espera para juntarse, y fíjate qué bien que anda este grupo, que ya los domingos se juntan ellos, ¿no? Sin obligación ni nada, lo hacen, che, en tal lado nos encontramos, que quiere venir, viene, y como ellos solos, que eso es lo que está bueno, no es dependiente de, no dependen de Daniela, que es la profe de la parte lúdica, o de Eugenia, que es de la parte cognitiva. Ya ellos van tomando vuelo, tienen identidad, y eso es lo que está bueno. Acá hubo un cambio, Jorge, porque el año pasado era en el salón de actos de la asociación de jubilados que está acá en el pueblo. Exacto, porque cuando empezamos el año pasado ya las actividades en el cine estaban ya tomadas y no teníamos espacio, ¿no? La idea es que todo lo que sea de nuestro, bueno, que lo hagamos en nuestro lugar, pero no por otra cosa, al contrario, en este oportunidad está el señor Raffetto al frente del Centro de Jubilados y tenemos la mejor de las mejores relaciones. Es más, nos reunimos la semana pasada a ver qué podemos hacer juntos, cómo nos podemos ayudar. Vos sabés que nosotros desde deporte siempre, esto es equipo, acá se labura en equipo. Los egos quedan para otro o en otros lugares, acá es equipo. Creo que la manera de que brille la gente, ¿no? Ni el funcionario, ni los que estamos en la no, acá tiene que brillar la gente. Y la gente va a brillar cuando labura en equipo y cuando le das oportunidades que se explayen, que se muestren y que larguen lo que tengan, es fabuloso. Es fabuloso. Bueno, y tenemos otras así actividades. Tai Chi creo que ya lo nombramos. Sí, el tema de vóley también. En vóley hay una novedad. En vóley tenemos, a partir de este año, vamos a empezar a incorporar a chicos de 12 años para arriba. Ajá. O sea, nosotros tenemos de 15 para arriba, bueno, vamos a esa franja, 12, 14, 11, 14, mientras esté en la secundaria, no en la primaria. Porque es importante, sí. Tiene que ver con el tema de maduración, tiene que ver con otras cosas, no es un capricho. Eso ahí con el profe Roberto, bueno, vamos a seguir. ¿Hay horarios nuevos? Hay horarios nuevos, no lo podemos decir todavía porque falta confirmar con el club. Si bien ya, por ejemplo, sábados a la tarde, a la siesta, los vamos a hacer, tipo 15 horas, pero después lo vamos a decir bien, sobre todo para que puedan ir los jóvenes. Y después va a ser tipo 8 de la noche, cuando empiezan los fríos se cambia, ¿no? Sí. Pero no podemos tirar una, los días ahora por por un tema del club, ¿no? El lugar es el mismo, es el Club Villas Unidas. El lugar es el mismo, en Villas Unidas, que nos prestan las instalaciones. Otra incorporación, que vos sos uno, por ejemplo, de los que siempre preguntaba, y el tema de yoga. Empezamos con yoga este año, los días miércoles, 10:15 a.m, en el Cine Teatro, con la profesora Gaby, que es la profe de Tai Chi también. Eso es una nueva incorporación. Y bueno, deporte adaptado, seguimos con deporte adaptado. Esperemos que tengan la misma fuerza del año pasado. Si la gente nos sigue, ahí estaremos. Así que bueno, creo que cada vez más cosas, porque vamos incorporando más actividades. Estamos muy contentos de eso. Y bueno, esto, vos fíjate, lo de yoga. Lo de yoga salió por... Vos sos una de las personas que... Sí, yoga, y esto no es de un día, sino hace un par de años, ¿no?, que venís. Bueno, escuchamos a la gente. Esta es una respuesta a que se escucha a la gente. Y mucha gente nos decía... Fíjate, Tai Chi, cuando empezó, Tai Chi, ¿quién va a ser Tai Chi? Está lleno de gente. Está lleno de gente. Sí, es impresionante. Tai Chi está lleno de gente y el tema es que cada vez más gente, sí, sí, sí. Ale. Entonces, la gente que no tiene idea qué es el Tai Chi, que no sabe lo que es el Tai Chi, que venga y se acerque. Sí. Que venga y se acerque, que mire, que participe de una clase, no se le cobra nada. No quiere participar, no participe. Quédese un costadito y mire, hable con la profesora Gabriela. Gaby es un amor de persona, realmente. Y yo sé que si viene a ver, se va sí, a enganchar. Sí, sí, se enamora enseguida. Se va enseguida. A enganchar. Sí, sí. Exactamente. Así que creo que hacemos un montón de actividades. Ya tenemos pensado el cronograma del año. Hay una actividad más que estamos esperando nada más el ok de... del Ejecutivo, que nos diga, que es otro taller que hacemos, que nace desde la Dirección de Deporte. Lo hablé esto con Jorge Soria, porque no es nada más de deporte, ¿no? Necesitamos de la parte médica, que no lo podemos decir todavía hasta no tener ok, pero yo creo que va a dar a luz en los próximos días este proyecto. Bueno, Jorge, toda duda... Lo entendió, lo entendió. Sí, sí, totalmente. toda duda, consulta y anotarse es acá en la Casa Municipal por la mañana. Municipal, que vengan por acá. Todas las actividades son gratuitas, excepto el gimnasio, pero el gimnasio, no sé si son 300, 500 pesos, no es nada, y la parte de prevención del sobrepeso y obesidad. Piensen que tienen psicólogo, sí, nutricionista, médico, educación física, y también es una cuota muy, muy baja, ¿no? Bueno, contribución casi. Así que bueno, los esperamos. ¿Tienen ideas? Vengan, hay un café por medio, hay charla, los escuchamos. Vengan, no se queden sin venir, porque pueden decir cualquier cosa, pero que no se los escucha, no. Profesor Jorge Solé, director de deportes, muchísimas gracias. A vos, Alejandro, como siempre, y bueno, y a vos no hace falta invitación porque siempre estás, y yo te agradezco.